Permanente el idilio, y en donde se pueda encontrar todo el tiempo al llegar dulce y tierno cariño. Hogar semejante a un edén, donde solo si el bien huésped comedido, y en donde se pueda tener el amor del Señor para ser bendecido. Puedan pasar siempre los desatinos, como algo trivial que no pueda causar guerras en el camino. Qué lindo es poder disfrutar de la paz familiar frente a los imprevistos, y juntos poder caminar bajo el sol de verdad, el Señor Jesucristo. Qué lindo cantar y jugar, trabajar y luchar en amor siempre unidos, sintiendo la vida al pasar sin afán, ansiedad ni egoísmos mezquinos. Qué lindo es poder arribar al destino final con el cielo encendido, llevando la felicidad de la vida inmortal a través de los siglos. Qué lindo es tener un hogar donde pueda gestar permanente el idilio, y en donde se pueda encontrar todo el tiempo al llegar dulce y tierno cariño. Hogar semejante a un edén, donde solo si el bien huésped ha comedido, y en donde se pueda tener el amor del Señor para ser bendecidos. Y en donde se pueda tener el amor del Señor para ser bendecidos.